El máximo dirigente Kim Jong-un recibió el día 19 una carta que le dirigiera el Presidium Central de la Asociación General de Coreanos en Japón, Seongyeon, con motivo del 60º aniversario del primer envío de los subsidios educacionales y estipendios para los hijos de los compatriotas coreanos en Japón por el generalísimo Kim Il-sung. La misiva señala como sigue. En abril de 1957, periodo difícil cuando el pueblo de la patria se apretaba el cinturón por la rehabilitación y construcción de postguerra, el gran generalísimo Kim Il-sung propuso enviar para los compatriotas que llevaban una vida penosa en la tierra extraña el dinero para la enseñanza de sus hijos y mandó una gran cantidad de subsidios educacionales y estipendios. Este fondo sirvió de la agua vivificadora para la enseñanza nacional en ultramar que encaraba mucha dificultad y fue la fuerza motriz que impulsó con fuerza a la Seongyeon y el movimiento de los coreanos en Japón. Desde aquel día hasta hoy, durante 60 años, los grandes hombres del Monte Paektu nos enviaron en total 48.5.990.390 yenes en moneda japonesa. Todos los funcionarios de la Seongyeon y los compatriotas en Japón consolidaremos y desarrollaremos aún más la educación nacional conforme a la nueva demanda del movimiento de los coreanos en Japón, teniendo bien presente el noble propósito de los grandes líderes y el estimado mariscal, quienes no olvidaron ni un momento a los compatriotas en Japón y nos enviaron los subsidios educacionales y estipendios a lo largo de 60 años.